En el ámbito de la recreación, no sé si llamarlo en el ámbito deportivo, porque me parece un tanto exagerado, decir que producto, y qué paradójico es esto, de la cuarentena, han crecido las consultas por lesiones. Uno rápidamente diría, no puede ser, esto es poco factible, porque en realidad hay menos actividad física. Al haber menos actividad física y menos actividad en general, las lesiones musculares, óseas, principalmente musculares, deberían disminuir. No. Porque en medio de la cuarentena se ha llegado a la conclusión que cada vez son más los que acuden a los fisioterapeutas con problemas de articulaciones o de espalda por no haber entrenado correctamente. Y también se da una situación en el medio de todo esto, que tiene que ver con la masividad. ¿Y quiénes tienen esa masividad? Que no siempre son los profesionales, quienes se han formado, quienes se han preparado, y que tienen una línea y un plan de acción y de trabajo. Entonces, hay que ser muy cuidadosos de esto porque al margen de los aspectos estéticos de un chico, de una chica, que luzca para lo que se entiende dentro de nuestra cultura un muy buen físico y que estéticamente responda a ciertos patrones culturales que indica que esa persona es linda, no sé si se entiende lo que estoy planteando, esto no es motivo suficiente para que uno siga una clase aeróbica, trabajos de fuerza, por ejemplo. Bueno, está del otro lado César Sumay. César es profesor de educación física, trabaja también en el fútbol formativo, pero nos parecía importante convocarlo para hablar un poco de esto y no digo generar conciencia, si es necesario y si viene bien hacerlo, bienvenido sea, pero seguimos con preocupación este tema, esta información que nos ha llegado y queríamos ampliar un poco la idea. Chicho, querido, ¿cómo estás? Enzo te saluda, ¿qué decís? Buen día, buenas tardes, Enzo, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Gracias por darme un espacio. No, por favor. Bien, tranquilo. ¿Es más o menos así esto, como lo he presentado? Hermosa introducción, te iba a decir eso. Muy bien explicada. La verdad que es preocupante. Es preocupante porque ya lo vengo diciendo. Es una lástima que se le dé más importancia a la palabra de un influencer o un youtuber o lo que sea a la de un profesional, ¿no? Uh-huh. Yo no creo que si alguien, no sé, tiene no va a ir a... Ahí te estamos perdiendo, sí, estamos perdiendo un poquito, ¿eh? ¿Me seguís? Ahora ¿me sí, escuchás? Ahora perfectamente, sí. Claro que yo no creo que si alguien tenga un dolor de cabeza va a acudir a un profe de educación física, va a ir a un médico, ¿no? Entonces, me parece que esto va de la mano también. Yo creo que va... Es una lástima porque ellos piensan que con la experiencia deportiva que tienen ellos están capacitados para poder dar una clase de funcional, de aeróbico, de lo que sea. Y eso tiene contrapartidas. Eso lleva a lesiones musculares, articulares, óseas, como dijiste vos. Así que es un tema bastante complicado. ¿Y ustedes cómo observan esto? Porque también la realidad es que uno ve entrenamientos de, justamente, influencers, hombres, mujeres y demás, que lo siguen miles y miles de personas, y esto es realmente muy riesgoso. Y ahí está el problema. Lo que tenemos que saber, principal, es que los entrenamientos no son para todos iguales. Eso es importantísimo saberlo. O sea, yo no puedo darle un plan de entrenamiento a una persona obesa o sedentaria que a un tipo que tiene la rutina o hábito de hacerlo todos los días. Eso ya sería un error. Y eso es lo que conlleva lesiones. Yo estoy cansado de escuchar, no sé, te doy un ejemplo, ¿no? Arrancan en el entrenamiento, dan una entrada en calor, qué sé yo, y van y pasan a la sentadilla. Y te dicen que la sentadilla, lo primero que dicen es que en la sentadilla no tienen que pasar la punta de los pies. Y ahí es como que uno ya arranca a agarrarse la cabeza, desangran los ojos de verlo, porque ahí hay una hay un mito y está mal presentado, porque vos ahí ya le estás presentando un riesgo de lesión en la zona lumbar, porque el tipo cuando hace la sentadilla y no pasa la punta de los pies como dicen ellos, eso hace que la zona lumbar se banque toda la toma para poder hacer la ejecución de la sentadilla. Claro. Entonces, un ejemplo de los más comunes, y así hay un montón. Claro, sí, es decir, que confluyan en el mismo segmento de entrenamiento una persona, ya sea hombre o mujer, de 60 años y uno de 25 o una de 25, hay que estar muy seguro de lo que se va a hacer, porque justamente, seguramente al de 25 no lo afectarás tanto, salvo alguna situación puntual, pero al o a la de 60 sí. Es que todos los entrenamientos llevan una adaptación. Por eso te digo que los entrenamientos no son para todos iguales. ¿Y cómo se puede resolver esto? Digamos, en primera instancia es atentos a quién seguimos y de quién nos nutrimos para realizar una tarea en medio de la cuarentena, por ejemplo. Eso como primera medida y como consejo. Pero después, ¿qué se puede hacer? ¿Qué sugerís? ¿Qué lineamiento se puede estar planteando? ¿Por dónde se puede otear? Nosotros el otro día hablábamos, después te lo voy a compartir, con el responsable del deporte amateur de Racing, porque Racing ha puesto a disposición a todos sus profes. Escuché la nota. Y bueno, ahí nos pareció importante justamente poner en visibilidad esto, ¿no? Porque hay profes dando las clases, por ejemplo, ¿no? Bueno, justo lo nombraste vos. La clase la da un profe de educación física. Claro. Que eso es importante también, y no es menospreciar el trabajo del personal trainer, ¿eh? Pero hay una confusión también. Porque el profe de educación física se capacita durante 4 años y un personal trainer se capacita en 6 meses. O sea, queda una bajada de línea de un plan de entrenamiento, lo baja y nada más. Y el profe de educación física tiene que, como te dije recién, tiene que tratar de lograr una adaptación, tiene que fijarse cómo viene el entrenado, si es sedentario, si entrenó o no. Pero lo de Racing lo vi y está bastante bueno. Y es como te digo recién, la clase da un profe de educación física. Y es importantísimo. ¿Y cómo se hace con situaciones que se están dando? E incluso estaba leyendo algunos informes de personas que nunca habían hecho nada, que tenían una vida sedentaria y que en este contexto de sedentarismo o que se potencie eso, justamente han decidido dar un giro y decir, no, ahora es el momento de la actividad. Y justamente a partir de eso se dan las lesiones. Es que pasaron de, vos justo lo dijiste, pasaron de 0 a 100. Gente que arrancó la cuarentena, estuvieron sedentarios, por así decirlo, del día 0 al día 70, al día 80, y cuando salió esta ola de los runners, salieron todos a correr. Y después de eso vinieron las lesiones. Entonces son tipos que estaban sentados frente a una computadora, porque la gran mayoría, vamos a ser realistas, está trabajando por computadora, por mail, por lo que sea, y pasó, como dije recién, de 0 a 100, y entonces ahí está el error, entonces eso conlleva a lesiones, a muchas lesiones, no solo, las primordiales son musculares, pero puede ser articulares también, claro. Hubo óseas. Cuando hablamos de la lesión articular, ¿a qué se refiere, por ejemplo, para que lo entienda el del otro lado? A ver, musculares son todo lo que es músculos, ya sea, no sé, hiciste una sentadilla y el otro día lo más normal que te dé la isquiotibial. No sé, una ósea también puede ser lo mismo. Que no significa, perdón la interrupción, si vos no venías haciendo actividad y comiences a hacer algún tipo de actividad, no tengas alguna sobrecarga. Esto también puede ocurrir, ¿no? También, porque si no, alguien que escucha dice, el profe el otro día que salió en la radio dijo que si me molestaba, qué sé yo, gemelos, es porque me habían dado mal la clase. No, puede pasar también. No, olvídate. Tiene que ver también con los niveles o las cargas del entrenamiento. Es normal. Pasa en los chicos, pasa en los grandes, pasa en los adultos mayores también que hacen educación física. Pasan todos. Hay seguramente una relación que vos construís y consolidás con los chicos o con los adultos. Me quedo en los chicos porque sé del trabajo que realizás allí. Y a partir de eso te pregunto, conociéndolos, teniendo el termómetro de los pibes, ¿no? Sí, sí. ¿Cuánto tiempo más aguantan esto? ¿Viste? Es complicadísima la pregunta. Viste que vos decís, por ejemplo, sí, sí. No sabés lo que. El primer mes estuvo bueno, sí. ¿Por qué? Porque los pibes era una novedad, qué sé yo. El segundo mes, y sí, había, también me tuve que sentar y a pensar y a diagramar bien, porque ya los pibes estaban. Y un tanto no molestos con vos, sino con el tema de la compu. Con el entorno. Exacto. Sí, sí. Y ya ahora, en cualquier momento, le van a pegar un pelotazo a la pantalla. ¿Sabés qué pasa también? Y para nosotros es buenísimo también. Te voy a hablar ahora de lo que es el club. Uh-huh. Nos está pasando que los chicos están subiendo tanto la vara. Ajá. Que nosotros también tenemos que subir la vara para que ellos tratar de llevarle lo mejor de los trabajos. No sé, un ejemplo nos pasa con los trabajos de velocidad de reacción. Uh-huh. Es tan rápida la ejecución que están teniendo los chicos que nosotros tenemos que tratar de darle un poquito más de herramientas. Ahora, ¿qué pasa? Es muy difícil subir la vara porque no todos tienen el mismo espacio. El espacio justo, físico en su casa. El espacio físico, claro, en casa. Uh-huh. Hay chicos que vienen en departamento, hay chicos que tienen la posibilidad de tener un patio. Lo mismo le pasa a los jugadores profesionales. Yo justo ayer lo hablaba con vos. El caso de la Bundesliga o de la Liga Española, Italiana, lo que sea. Uh-huh. No todos tienen la suerte de tener un gimnasio en casa. No todos tienen la suerte de tener un espacio verde en casa. Entonces ahí se complica también. Entonces el trabajo no va a ser lo mismo. Para que tiene el espacio más liberado que el que vive en un 4x4. Entonces... Manejar esos equilibrios. Manejar, claro, claro, sí, sí. ¿Y vos percibís que se está llegando a una etapa de nos va a costar mucho de acá a tal tiempo, digamos? ¿Para volver, decís vos? No, este agotamiento, digamos, porque todo tiene un principio, sí, y un final. Sí, tiene un final, sí. Y yo creo que estamos llegando al final. Claro. Sí, sí, para todos, ¿eh? Para todos, para los que entrenan, para los que trabajan, para los que no, para los que están encerrados, ya creo que se está complicando, pero bueno, hay que hacer un último esfuerzo y ya vamos a poder salir. Y se está complicando en el todo, digo, en el armar la rutina de entrenamiento, en que al margen de que los pibes lo hacen comprometidos y suben la vara, como vos decís, justamente ver cómo mantenés esa iniciativa que tienen los chicos, y también, por ejemplo, en los entrenadores, que vos cuando le transmitís la rutina de entrenamiento, sí, sí, está bueno, pero claro, los entrenadores ya quieren tirar los soldaditos a la cancha. Claro, sí, sí, sí. Es un cúmulo de cosas, digamos. Aparte tenemos, bueno, vos seguramente lo conocerás, a Nahuel Ortiz y a Auti Peloroso, son tipos enfermos, por así decirlo, de este deporte. Uh-huh. Entonces están comiéndose las uñas para poder llevar a los soldaditos a la cancha, como decís. Uh-huh. De lo físico, creo que el trabajo está bien hecho. La verdad que estamos muy contentos la capacidad de los profes que tenemos. Pero bueno, como vos decís, en lo físico están. El tema va a ser lo técnico, lo táctico, cuando tengamos que volver. Y en ese plano, ¿cuánto tarda un chico en más o menos, digamos, ponerse a punto, si podemos hablar? Y, bueno, ahí viene lo de la adaptación que yo te decía al principio de la nota. Eso es individual, individual y grupal, sí. Y eso va a tener que verlo el técnico. Hay técnicos que te van a decir, no, en un mes ya está el pibe. Ajá. Y para mí no, para mí lleva un poco más, tiene adaptación, no sé. Todos sabemos, un ejemplo, ¿no? Una pretemporada lleva entre 6 y 8 semanas, sí. Entonces tendríamos que tomarlo como base a una pretemporada para poder volver al campo de juego. Y lo ideal sería 6 semanas para poder volver. Porque no es que estos chicos pasan de 0 a 100. Los chicos vienen trabajando. Después hay que acomodarle, como vos decís, ordenarlos adentro de la cancha. Así que yo creo que con 6 semanas estaríamos volviendo. Pero bueno, todo tiene un apuro, porque es así. El año se está terminando, quieren arrancar todos. Tienen la ansiedad de volver a jugar, pero la ansiedad también creo que nos va a llevar por un camino no tan bueno, por así decirlo. para no llamarlo malo así directo. Sí, sí, claro, totalmente. Hay una señora, un señor de 60 años del otro lado escuchando, se relaciona con las redes sociales, Instagram, Facebook y demás, y dice, no, hay una chica, no sabes lo que es, todo el mundo está mirándola en vivo, y yo, bueno, hago algunas cosas a la tarde cuando la veo conectada, y bueno, y es una justamente influencer. ¿Qué le decimos a esa señora o a ese señor? Que primero se fije si es un profe de educación física. Si es un influencer, yo lo pensaría dos veces. Porque si el tipo no está capacitado para poder dar la clase... Porque a mí me pasa esto, ejemplo, me están tomando mucho, me preguntaron mucho sobre el cardio de la felicidad. Sí. Que la chica le pone, yo voy a cerrar lista, la chica le pone una onda bárbara, es la verdad. Sí. Y la rutina se la pasa, el plan de entrenamiento se lo pasa a un profe. Ajá. Pero no es lo mismo, no va a ser la misma ejecución que del profe de educación física. ¿Cómo corriges a profe? No sé si me seguís. Sí, claro. Entonces, el ejemplo justo del de Racing, los tipos dan, un profe de educación física da para gente entrenada, otra da para gente adulta mayor, está todo dividido por sectores, uh-huh. o por sedentarios también, uh-huh. entonces eso sería lo ideal. Que el señor que está viendo con quién entrenar, que se fije si es profe de educación física primero. Y después hablamos. Claro, sí, vos sabés que he leído ese tema de cardio. Aparte dice que son muy exigentes, ¿no? Esos entrenamientos. Claro, sí, pero ¿sabés qué pasa? No sé, te hacen hacer un minuto entero de un ejercicio. Uh-huh. Yo lo llevo a la fisiología, ¿no? Pero se le dispara el lactato a ese tipo. Y el lactato es el amigo de las lesiones. Uh-huh. Entonces es algo muy contradictorio, yo la verdad que no lo entiendo. Pero la gente que te dice, no, pero es repila, la clase está buena. Bueno, buenísimo, si te gusta, bienvenido. Uh-huh. ¿Vos las harías, Chicho? No, yo no. No, la verdad que no, pero bueno. Aparte, un tema ahí que me detengo. Tal vez, vos me, por supuesto me corregís, ¿eh? Tal ¿sí? vez... Esa piba que es la que justamente promociona ese sí. cardio, esté apta desde lo físico claro. para hacerlo con un profe. Ella. Claro, ella. De ahí a que ella lo pueda hacer e incluso que ella lo pueda transmitir a otros u otras, hay un campo. Claro, buenísimo. La verdad que lo físico ella, pero perfecto, porque puede bancar la toma de un entrenamiento durante una hora con esta exigencia y encima poder hablar y decir lo que tiene que hacer. Buenísimo por ella. Ahora, si viene Betty, que es mi vecina, y lo quiere hacer y es sedentaria, estamos al horno. Pobre Betty. Pobre Betty. Pobre Betty, bueno, que quería hacer algo, che. Sí, claro, pero tal cual, es así, pobre Betty, quería hacer algo, pero bueno, vio el video, le gustó, se copó porque la chica copada, bueno, adentro, me subo al colectivo, lo hago. Pero después tiene su... contrapartida. Claro, al otro día en carretilla. Al otro día, suerte. Hola, kinesiólogo, hola, fisioterapia, lo que sea. Así que nada, complicadísimo. Sí, aparte, digamos, no, uno no quiere caer en un lugar común, pero todo a su debido tiempo y todo en su justo y sano equilibrio. Pero por favor, sí, sí. ¿No? Y todo con una sana alimentación también, porque eso también... Hay un tabú de que te dicen, no sé, una rutina de 21 días de abdominales y tenés el famoso six-pack, que son los 6 abdominales. Uh-huh. Está bien, vos lo podés hacer 21 días, todo hermoso. Y podés bajar y los abdominales se pueden notar un poco más. Pero eso si no va de la mano con una alimentación sana, no se consigue. ¿Qué significa alimentación sana? Y la famosa comida chatarra para atrás. Ajá. Eso afuera. Sí. Pero bueno... En ese campo ya, te digo que tendría que ir a una nutricionista. Por eso es todo complicado, ¿viste? Como no, está bien tu planteo, porque bueno, yo llego hasta acá, digo alimentación claro, sana. Claro, hasta acá, alimentación sana. ¿Quién amplía este concepto de la nutricionista? Claro, tal cual. Porque aparte, la nutrición es lo mismo que el entrenamiento. La nutrición es lo misma para mí, la misma para vos, la misma para Betty. Claro. Así que... Hasta ahí llegué yo. Escúchame, Betty existe. Betty existe. Betty, sí, sí. Betty es de carne y hueso. Betty de carne y hueso. Claro. ¿Y ella sabe que vos la citás? Digo, me deja, no. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, están están los pibes corriendo y, sí, sí. Y le cuesta, ¿no? Hay uno que se queda en el pelo, en el segundo pelotón, sí. Y vos le decís, pucha, dale, parecés Betty, mi viejo, dale, papá. No, no. Y Betty sabe que es parte de algún reto o esto de, chicos, a ver, no es para cualquiera, no es para Betty este entrenamiento, el cardio, ¿eh? No, es, no sabe, o sí sabe Betty. No, no, sabe, pero bueno, tiene nombre y apellido, pero no lo voy a dar, por respeto a la persona, claro. Pero sabe, sí, sabe que es uno de mis grandes ejemplos, es más, Balta y Teo lo deben conocer a Betty. Hay un fanatismo por Betty igual, ¿eh? Imagínate que armaron, me contaron que armaron un grupo de WhatsApp, sí. Unos nenes, uh-huh. Que se llama la Betty Army, imagínate. Ah, existe. Así que, sí, claro. Sí. Para mí la tenés que mantener en secreto, pero en alguna oportunidad va a tener que aparecer Betty. Sí, va a tener que aparecer, sí. En algún momento la va a mostrar. La tan famosa Betty. Sí, famosa. Ah, mirá vos. Porque es mi ejemplo, es mi ejemplo. Yo recuerdo que en otra época, cuando uno entrenaba y medio se hacía el sote y quedaba en el segundo pelotón, había un profe que nos decía... Vamos, nene, dale, parece la señora del corso, dale. Y aparte era lo de la señora del corso quedó, porque en realidad vos has ido a los corsos y decía que era cuando alguno de los que estaban en aquel momento se corría, era interminable, claro, insoportable. Sí, bueno, entonces cuando se empezaba, claro, uno sabía que tenía que correr 10 vueltas a la cancha de 11. Y en la cuarta se entrenaba a las 6, 7 de la tarde, en julio. Te sacaba el buzo, la campera, y entonces te lo ataba a la cintura y era tipo cebollita, y después te sacaba la remera más larga y te la entonces cuando te veía pasar con toda atada te decía que parecía la señora del corso, viste que las madres, las abuelas tienen toda la ropa de todos los chicos que andan jugando con la espuma, sí, entonces se amontonan toda la ropa y se la atan por todos lados, entonces yo, dale, nene, parece la señora del corso, sacate los buzos, por favor. Ese era el en aquel momento, y ahora vos decís, parece Betty, muchacho. Sí, claro, no seas Betty. No lo que pasa es que ellos saben la explicación, yo se lo hago muy, ¿cómo decirlo así? Muy argentinizado, ¿no? Pero nosotros tenemos tres tipos de fibras, yo siempre se lo explico a los chicos. Mm. Lentas, rápidas y explosivas. Y el jugador de fútbol, preponderantemente tiene que tener rápidas y explosivas. Sí. Y lentas... tiene Betty. A Betty le sirve para poder salir a caminar, para poder ir al supermercado. Claro. Ahora, ¿cuánto hace que se descubrió esto? Perdón que me entretengo con la charla, Chicho. Pero... No hay problema. Antes se trabajaba y casi que se potenciaba la lenta en cierto medio. Sí, cuando vos tirabas una pasada de 1000 metros, ¿no? Claro, y la lenta. Claro, porque en los últimos años yo llegué a hacer muy poquito de eso, pero me parecía interesante, entretenido, el tema de que acá en Argentina, dicen los que saben, que lo metió mucho Simeone con su profe Ortega, creo que es muy reconocido. Ortega, sí. Que eran las famosas, los trabajos intermitentes. Sí, que, hermoso. Claro, y son, porque claro, vos metés de 10 metros, de 20 metros, de 30 metros, pero... jamás metes un alargue de 80 metros como éramos cuando nosotros, me acuerdo, era de área a área, un alargue. Lo que pasa que ahora se entiende que el jugador de fútbol, de manera lineal, no corre más de 20 o 30 metros. Lo puede hacer, no sé, un lateral en todo caso, un volante. Después el resto, no sé, da un pase y ya cambió de dirección. El tipo perdió la pelota, tiene que cambiar de dirección de nuevo. Recuperó el equipo, tiene que cambiar de dirección de nuevo. Entonces, el intermitente... es un trabajo a máxima exigencia en corta duración. Entonces vos estás estimulando a las fibras rápidas o a las fibras explosivas. ¿Qué es lo que hace un jugador en pleno juego, en partido? Claro, tal cual. Bien. Maestro, hermosa charla. Gracias por el tiempo y por estos minutos, ¿eh? No, Enzo, gracias a vos. Abrazo grande. ¿Vos llevaste la recreativa de ayer? No. Eso fue Bauti. No sabés cómo estaban aquellos, ¿eh? Me imagino. No, pero está... ¿Y cómo estuvieron con la recreativa? Ja. Ja. Me gusta. No, pero fue... para decir un cumpleaños. No. El más grande me tiró, parecía un cumpleaños. Faltaban los globos, me dijo. ¿Sabés? No, ¿sabés qué pasa? Que uno ya es como que se quiere abocar a algo, ¿viste? Uh-huh. Y es como que se cierran ciclos. Sí. Entonces, yo capaz estoy tan afianzado y tan con tanta gana de vivir del fútbol, de lo que es preparación física, uh-huh. que ya capaz lo recreativo ya no va conmigo, ¿entendés? Claro, y a entonces, pero a los pibes se lo transmitís, ¿eh? Porque vos fijate sí, lo que me sí. anoche me dijeron eso. Bueno, gracias, eso está bueno. No, yo miré la nota de Balta justo, que dice, sí. ¿quién es el profe más copado? Chicho. Y el más con cara de perro, Chicho. Y entonces bueno. me preguntaba a mi viejo, pero ¿cómo el mismo tipo puede cambiar la cara en 2 segundos? ¿Cómo hace? Y nada, es mi manera de trabajar. Cuando estamos en pausa, soy una persona normal, me gusta hacer chistes, me gusta joder, pero cuando vamos a laburar... Vamos a meterla a pleno. Claro, los pelos. Vamos a sacarlo, ¿no claro. es la frase tuya, los pelos como un ajo? Claro, sí, sí, esa frase igual, me la saqué de un profe. Ah, te, limpio como, te limpio como un ajo, te decía. Te limpio como un ajo, porque bueno, en casa sí. a veces se tira esa, ¿viste? Te limpio ¿Ah, como sí? un ajo. Sí. Sí, no, pero ayer fue muy, muy cómico porque. Un saludo a Bauti, un fenómeno Bauti, pero sí, ahora sí, puesto todas las pilas, obviamente, ¿no? Pero claro, los chicos también, esto, por eso también te preguntaba, ¿hasta cuándo se puede llevar esto? Porque uno también percibe, claro. Ayer cuando estaban pidiendo, cuando se pedía la pelota, estaban como locos buscando pelota por todos lados, porque sí, claro, quieren la pelota. Y después a la nochecita le digo, ¿y cómo estuvo la cosa? Faltaban los globos, parecía un cumpleaños. No, lo que pasa es que también... Esa es una idea de Bauti y de Nahuel, uh-huh. más que nada va por querer juntarlos a todos, fue la idea de juntar a juveniles, claro. infantiles, escuelita, y lo que es el sentido de pertenencia, lo que se ha logrado en el club, uh-huh. y eso le doy la mano derecha a ellos, vos antes ibas al club y había muchos pibes, iban 5 pibes con remera de Barcelona, sí. y ahora vos vas al club o a la calle y ves a pibito con la remera de Cañuela, entonces eso es hermoso. Totalmente. Es hermoso, lo del sentido de pertenencia, y eso la verdad que lo felicito a Oti y a Nahuel, que son los pioneros de eso. Sí, ni hablar que el objetivo esto de, justamente de abrazarse virtualmente, aunque sea, sí. es muy valorable. Lo que también hace que... también lleva a estas conclusiones de los chicos, porque los chicos notan que hay un trabajo serio, entonces quieren más. Claro. Lo que pasa que es como decís, vamos a un ejemplo, un nene de 2009 que ya está entrenando en infantiles, ya sabe lo que es trabajar de manera física, entonces es como yo te digo, quieren subir la vara, quieren un poquito más, entonces cuando llegaron a casa y vieron que era uno de jueguito, ahí uno tiró, era un cumpleaños, claro. y capaz, el más chico fue y dijo, pa, estuvo buenísimo, me encantó, hicimos jueguito, hubo premios, pero bueno, todo va de la mano con el sentido de pertenencia y que los chicos se estén moviendo, es importantísimo, porque si no, la gran mayoría los tenés sentados ahí en la play, y Totalmente. eso es un error, pero bueno.